E c'è vino, tabernero, e c'è vino, por favor. E c'è vino, tabernero, e c'è vino, por favor. Que tengo mi pasión infierno, que me quema el corazón. Que tengo mi pasión infierno de un amor que me engañó. Quiero más vino y más vino, tienen usted tabernero, ay, que me quiero emborrachar, que para matar mi sufrimiento, que me quiero emborrachar, que para matar mi sufrimiento. Mi vida es muy diferente, ay, mi corazón es moreno, mis manos son encalladas, que soy gitano canastero, si ella es blanca como la plata, ay, blanca como los luceros, no es como yo, no, no, no, no, no, no, en ella existe el dinero, yo soy la noche, ella es el alba, no nos podemos amar, somos hijos. Sendero, no, no, no, no, no, por Dios, que no me llene este venero y que el vino me aumenta el pensar, que parece que iba más bueno. Cuando llego ella se marcha y que solito me quedo, con mi corazón latiendo, ay, de tristeza y de misterio, no puedo seguir así, yo solo sé que la quiero, yo solo sé que la quiero, sin ella no sé vivir, sin la fuente, sin venero. Que me quema el corazón, que tengo mi pecho un infierno que me quema el corazón. hecho un infierno de un amor.